Capacítese, acérquese, infórmese. APAR FM. Talleres de capacitación radiofónica permanente de APAR FM. Capacítese, acérquese, infórmese. Solicite información en aparfm@yahoo.com.ar o en cadena de radios patagónicas @yahoo.com.ar. Capacítese, acérquese, infórmese. APAR FM. Antonio Trupa es director de FM Impacto de Puerto Madryn, una de las emisoras afiliadas a APAR FM. Nos cuenta que posterior a su participación en el primer taller radiofónico desarrollado en Trelew, se entusiasmó con la idea y coordinó la realización del segundo encuentro efectuado en la ciudad portuaria chubutense. Bueno, en primer lugar yo me sentí atraído por la propuesta. Indudablemente uno siempre busca ampliar sus conocimientos, así que me sentí atraído y bueno, asistí a este encuentro que se realizó en Trelew, el primer encuentro que realmente no solo cubrió todas mis expectativas, sino que me quedé con muchas ganas de más, por lo que impulsé un encuentro en la ciudad de Puerto Madryn para reiterar esa experiencia y para que realmente certificar a través de quienes habían concurrido que sentían exactamente la misma sensación que yo sentí en el primer encuentro, en el cual no solo se capacitó medio centenar de personas, sino que además todos quedaron con la misma sensación, ¿no? De volver a vivir una experiencia más, como que todos querían que se repita. Me da la sensación de que quienes de alguna manera han asistido, han manifestado lo vivido, y quienes de alguna u otra manera están relacionados con lo que es la radiodifusión, o los que están estudiando, los que de alguna manera quieren hacerlo y bueno, por diferentes motivos no lo pueden hacer, se sientan atraídos, de manera que quienes han asistido, por ejemplo, al de Puerto Madryn, todos quieren que se repita, que se vuelva a realizar un encuentro, con otros aspectos también, no siempre hablando del periodismo o la noticia, sino también todo lo que tiene que ver con la radiodifusión. Hay como una sensación, bueno, de sentirse atraído. De hecho, en la última reunión que se realizó en Sierra Grande, la expectativa fue esa, ¿no? Es decir, todos los que asistieron quedaron con ganas de que haya otro taller más, y seguramente que lo va a haber, porque la asociación está impulsando este tipo de encuentros, ¿no? Seguimos compartiendo parte de la conversación que mantuvimos con Antonio Trupa, director de FM Impacto en la ciudad de Puerto Madryn. Se refiere a las expectativas que van surgiendo en el desarrollo de los talleres de capacitación impulsados por APAR FM. También sería interesante abarcar un poco sobre todo lo que es locución. Me da la sensación que es muy importante, tal vez haya una confusión en este aspecto para quienes tengan cierto temor en aprender locución, porque a lo mejor su voz no es la que a lo mejor quisiera tener. Sin embargo, esto no es importante. Me da la sensación de que oportunamente se tocó este tema y que mucha gente a lo mejor va a tener la posibilidad de poder llevar adelante un programa con la voz que tenga, ¿no? No es necesario impostarla, sino lo importante es que llegue al oyente. Hay como una suerte, si se quiere, de tener muchas ganas, ¿no?, de llevar adelante toda la propuesta radial. Cuando digo toda la propuesta radial, estoy refiriendo a todo lo que incluye la programación. Me refiero a noticias, me refiero a llevar adelante también un programa de entretenimientos. Y la juventud está, bueno, expectante. Realmente me da la sensación a mí que hay muchos deseos de llevar adelante diferentes programas y deseo de aprender fuera de lo que significa a lo mejor los medios tradicionales, porque lamentablemente hoy la juventud está obligada a trabajar y le resta muchísimo tiempo para poder cumplir con un horario específico, lo cual la asociación, a través de esta propuesta de, si se quiere, fines de semana, entre comillas, realizar estos cursos que son realmente sintéticos, pero sumamente interesantes. Esto tiene detrás una gran organización que, aunque parezca algo sencillo cuando se trata de mencionar que se va a dar un curso, detrás hay algo muy importante, y que no dejen de asistir, porque esta convocatoria que se realiza ya sea por el diario o por diferentes medios de difusión realmente es importantísimo. Y yo quiero destacar esto porque la frase que a mí me quedó y que fue gratificante para mí cuando yo organicé el segundo encuentro aquí en Puerto Madryn, que las mismas palabras que yo dije cuando terminó el primer encuentro se repitieron, es decir, me quedé con ganas de más. Era Antonio Trupa, director de FM Impacto, una de las emisoras afiliadas a la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Y por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. Cadena de Radio Patagonia. Sí. Toda la Siguiendo con registros radiofónicos relacionados a nuestro país, vamos a destacar el rol propagandístico surgido en la Guerra de Malvinas, al cumplirse este mes de abril 26 años desde que se registrara el conflicto bélico, el cual derivó en el ocaso del régimen militar iniciado en 1976. La BBC de Londres, emisora financiada por el Estado, lo que en Europa no implica ser del gobierno, intentó realizar un abordaje equilibrado de la contienda. Contó con la fuerte resistencia del gobierno británico y que en ese entonces hizo valer su poder frente a la radiodifusión pública. Escuchemos este archivo preparado por los periodistas Jaime Vágena y Alfonso Montealegre desde Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, con documentos sonoros bastante desconocidos sobre este hecho. La recuperación de las Malvinas por los argentinos, o la invasión de las Falkland por los británicos, acabó con un saldo de 1.000 muertos y otros 2.000 heridos. El pasado y la situación actual de las islas es por todos conocida. Fue el 1 de abril de 1982 cuando la emisora de las Islas Malvinas, o Falkland Islands, difundía el siguiente comunicado. Been instructed by the government of the Falkland Islands to call you and ask you to repeat the message. Aquí Stanley, emisora de las Islas Falkland. Hemos recibido instrucciones del gobernador de las islas de retransmitir este mensaje. Con el fin de evitar víctimas civiles y daños materiales, esperamos que ustedes se comporten en forma prudente. Nuestra mayor preocupación es por el bienestar y la seguridad de los habitantes de las Malvinas. Este fue un mensaje de las Fuerzas Armadas Argentinas. A las 4 de la mañana del 2 de abril de 1982 desembarcaba la flota argentina. Horas después, el reportaje de la emisora. This is the Falkland Islands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Aquí el estudio de la emisora de las Islas Falkland. Espere, nos acaba de llamar Alistair Grieve. Alistair, me ha dicho usted que vio vehículos. Miré rápidamente por las cortinas y lo único que podía ver era humo, así que no tengo idea lo que está sucediendo. He oído unas explosiones muy violentas y todo está temblando. La situación es muy aterradora. Se oyen los disparos de ametralladoras y de pistolas. ¿Y de dónde nos está hablando, Ali? ¿Está parado? ¿Está sentado? ¿En qué posición está? Estoy tirado en el suelo. Bueno, aquí la emisora ha sido tomada. Tengo tres argentinos a mi lado. Espere, estamos grabando todo en dos cintas para los habitantes. Just a minute. Señor, un minuto. If you take the gun out of my back, I'm going to transmit. If you take the gun away. Si usted quita la pistola, transmitiré el mensaje, pero no lo voy a hacer si continúa apuntándome con el arma en la espalda. But I'm not speaking with the gun in my back. El 19 de mayo de 1982, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña decidió requisar un emisor de la estación repetidora de la BBC en la isla de Ascensión para transmitir el punto de vista británico en el conflicto Malvinas-Falkland a las tropas argentinas. El Ministerio de Defensa determinó que los programas no serían producidos por el Servicio Latinoamericano de la BBC, sino por empleados del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. Además, los programas no serían transmitidos desde los estudios de Bush House, la sede de la BBC. ¿Y eso por qué? Simplemente porque la BBC se negaba a servir como portavoz del gobierno. La emisora deseaba seguir informando acerca del conflicto de manera imparcial. Margaret Thatcher ordenó el decomiso de un transmisor en Ascensión, isla situada a medio camino entre África y Sudamérica, lo cual produjo irritación y disgusto a las autoridades de la BBC. Por otra parte, la BBC fue atacada por varios grupos de la población británica y el propio gobierno, incluyendo la misma señora Thatcher, por prestar con igual fuerza y objetividad tanto la versión británica como la argentina en el conflicto. Ello provocó la puesta en el aire de una emisora clandestina que quiso dominar el Atlántico Sur. ...971... Radio Atlántico del Sur. El Ministerio de Defensa escogió los 9.710 kilohercios

when Argentina speaks. Poco se sabe de esas emisiones en inglés destinadas a los soldados británicos. Las grabaciones fueron realizadas en varios estudios de Buenos Aires, contando con la ayuda de algunas emisoras de radio, entre ellas Radio Municipalidad e indirectamente la RAE. La voz de la locutora fue reconocida entre el público argentino como una famosa presentadora de la televisión, Silvia Fernández. El día en que Gran Bretaña ganó la guerra, Radio Liberty se despidió del éter con un programa en español. También dejó de emitir la clandestina Radio Atlántico del Sur. Todas esas señales desaparecieron de la ionosfera, pero no la marca de una guerra que sigue en las mentes de aquellos soldados que la protagonizaron en ambos bandos. Ahí teníamos otro segmento del rol de la radiodifusión estatal en la Guerra de Malvinas. De acuerdo a este archivo que nos presentaban los periodistas Jaime Vágena y Alfonso Montealegre desde Radio Nederland, la emisora mundial holandesa. Sonriendo, despidió a su madre y va al sur del Atlántico. El reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila. El mundo así camina, son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando aquí? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo. Porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. Nunca más, nunca más. Recorremos la Patagonia con la información. CR, cadena de radios patagónicas en la provincia de Neuquén. Seguimos compartiendo informaciones en nuestra cadena de radio en contacto nuevamente con Ricardo Huarte, desde FM Cosmos en la capital provincial neuquina. Complicada la situación de los trabajadores del Estado enrolados en el gremio ATE, que realizarán un paro adhiriendo al sector salud de la provincia de Río Negro. Así lo explicó el secretario gremial de ATE, Gustavo Nara. Decidimos sumarnos al paro propuesto por el sector salud, porque básicamente el reclamo general es el mismo, un aumento salarial que cubra la canasta básica familiar, y bueno, la restitución de algunos ítems como zonas desfavorables, antigüedad y otra cuestión. Aparte de la particularidad del sector de familia, que bueno, que estamos pidiendo el resto de la contratación que todavía no ha llegado, no tenemos noticia en qué anda el trámite en cuestión. Y bueno, después cuestiones puntuales como adicionales en los hogares de ancianos, los distintos hogares, las funciones Tommy, que están cumpliendo funciones como operadores, pero con un sueldo de servicio general. ¿Cuántos son los trabajadores que se encuentran en esta condición en la provincia? En la provincia hay alrededor de 800 compañeros que estarían en condiciones de pasar a planta permanente. ¿Cuál es el reclamo puntual del gremio? ¿Hay acercamiento con el gobierno al respecto? Nosotros estamos pidiendo un salario que cubra la canasta básica total, que en el sector nuestro, en la zona nuestra, anda alrededor de 3.000 pesos. Obviamente que en Bariloche es mucho más, anda cerca de 4.000 pesos, y en la zona de Viedma tiene otro importe. Las audiencias están pedidas, ya están cursadas desde el año pasado, digamos. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre queremos dialogar, pero también queremos que ese diálogo sea fructífero, ¿no? No queremos sentarnos a tomar café con los funcionarios, que nos golpeen la espalda y después no solucionen nada, digamos. Hallaron restos fósiles en el lago Marí Menuco, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén capital. Los arrastraba un perro. No descartan que se trate del joven José Ignacio Ticera, desaparecido en la ciudad de Centenario el año pasado. El jefe de la Policía Provincial, Juan Carlos Lepén, informó al respecto. El colectivero avisó de que un can andaba con un cráneo, por lo que dio conocimiento inmediato a un agente de policía que se encontraba de consigna en un puesto cerca de Vista Alegre Norte. Da conocimiento a policía e inmediatamente se traslada a gente de seguridad personal, la fiscalía, la doctora González Taguada y personal propio de Vista Alegre. Certifican el avistaje de un cráneo que tenía restos de masa encefálica y no pudiendo determinar el lugar exacto de donde lo había sacado el campo. Como era de noche, se quedó personal consignando el lugar más o menos de donde venía el can, para ir con el personal de criminalística y gente de canes de Neuquén, como para ver si se puede identificar el resto de dónde está el resto del cuerpo. Recorremos la Patagonia con la información. Cadena de radios patagónicas en la provincia de Neuquén. Y esto ha sido todo por hoy, pero la cita es nuevamente dentro de 7 días. Los saludamos desde la Delegación Trelew de la APAR FM para todas las radios colegas de la Patagonia. Quienes deseen contactarse con nosotros pueden hacerlo al siguiente correo electrónico: aparfm@yahoo.com.ar. Los nombres de nuestros dirigentes, direcciones y teléfonos están en nuestra página web www.aparfm.es.tl. Estuvo en la coordinación periodística Sergio Maturana. Coordinación, Adolfo Pérez Mesas, Alfredo Yáñez. Mi nombre es Walter Curín. Hasta el próximo sábado.